es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en Alternativa Latinoamericana. Mujeres por la democracia. Hoy extrañaremos a nuestra amiga y compañera mexicana, la maestra en estudios de género, Daniela Villegas, quien se encuentra en Sydney, Australia, estudiando y por exceso de trabajo, hoy no podrá acompañarnos. Continuamente hablamos sobre los derechos sexuales y reproductivos, el empoderamiento, las políticas públicas. Hablamos también de historias de mujeres que aún luchan por ser libres, dueñas de su propio cuerpo, autónomas. ¿Y qué conexión tiene? Bien, pues simplemente porque esto se necesita para enfrentar la pobreza. Tenemos un artículo de Preeti Sundaram, oficial de política y autora del informe de la Federación Internacional de Paternidad Planificada, y Fiona Salter, redactora de la misma organización. Ellas nos dicen que sí puedes decidir con quién vivir, qué le pasa a tu cuerpo y el tamaño de tu familia. Si eres libre para tomar decisiones sobre esos derechos fundamentales, entonces podrás participar plenamente en la vida política, económica y social. Porque de esto se trata la igualdad. Hablaremos de igualdad de género. Es el último gran desafío contra la pobreza. Para terminar la cobertura del 59º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la CSW por las siglas en inglés, nos preguntamos, ¿y ahora qué? Ya sabemos que nos hemos quedado muy cortos en cuanto a los resultados de los ODM, Objetivos del Milenio. Ya sabemos que debemos ser incluyentes como países, pero también como organizaciones no gubernamentales, a nivel local por país, a nivel internacional como la misma ONU, ya que acallar las voces feministas o reportes alternos nos paraliza de algún modo. Es una pena que al momento de finalizar tan grande evento esperado por más posiblemente el 50% de personas que viven en este planeta, que aportan su trabajo en todos sentidos, la ONU haya excluido a las mujeres portadoras de los cambios, del trabajo solidario. Hablaremos sobre qué sigue tras la 59ª de la CSW. Y el trabajo y la denuncia continúa para que este mundo sea más equitativo en todas sus formas. Y una de ellas es dejar atrás los estereotipos, equilibrar los espacios, los argumentos, las historias. Cuando vamos al cine vemos en su gran mayoría historias de hombres rodeados de mujeres, pero en papeles secundarios. Patrones de conducta que no representan en su totalidad a las mujeres, mucho menos reivindican nuestras luchas. Sabemos que en términos de premios en el cine, existen consejos de hombres que repiten estrategias que nos dejan fuera. Y muestras, hay muchas. Hablaremos sobre qué es una película machista. Y hablando de espacios y de avances, Chile podría darnos el ejemplo. ¿Cuántas veces hemos sido agredidas en la calle con los mal llamados piropos callejeros, que contrario a agradarnos nos molestan y ofenden? Sin contar con los tocamientos, nalgadas, silbidos, palabras ofensivas o miradas realmente incómodas. El Observatorio contra el Acoso Callejero en Chile, OCAC, presentó la semana pasada un proyecto de ley en el Parlamento llamado Ley de Respeto Callejero. Esta herramienta permitirá prevenir ataques y proteger a las víctimas, además de poseer un enfoque preventivo, educativo y comprometido con la equidad de género. La Ley de Respeto Callejero es una medida indispensable para avanzar hacia un espacio público más amable y seguro para todos y todas. Para terminar con el espacio de nuestra querida amiga María Néder, poeta, escritora argentina, y sus mujeres de Puerto Almendro. Todo esto además de nuestro reporte de noticias de la hermana radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter. Daniela Villegas, Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog, mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa, Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Al participar en la mesa de diálogo Ellos Tienen la Palabra, que se lleva a cabo en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, organismos civiles que defienden los derechos de la población migrante exigieron al gobierno federal que detenga el Plan Frontera Sur, al considerar que agudiza la violencia contra las mujeres centroamericanas, sin importar edad o si presentan embarazos. Las 5 solicitudes de declaratoria de alerta de violencia de género que el gobierno federal mantiene en espera evidencian que, lejos del discurso oficial, no cuenta con una política pública específica para prevenir, sancionar y entender la violencia contra las mujeres. Así lo dijeron representantes de grupos civiles de los estados de Guanajuato, Michoacán y Baja California, entidades donde, además de Colima y Morelos, se ha pedido que se declare la alerta de violencia de género sin éxito. En un hecho histórico, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México volver a investigar el asesinato de la joven Mariana Lima Buendía, perpetrado en 2010, a fin de resarcir todas las fallas que cometió la instancia en torno a este feminicidio y que derivó en impunidad. Mujeres del PAN, del PRI y activistas de diferentes organizaciones de la sociedad civil celebraron la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro en favor de la paridad de género en candidaturas en ese estado y confiaron en que no haya un retroceso. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos afirmó que el gobierno de Graco Ramírez Garrido incumplió las 15 recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo que investigó la violencia feminicida en la entidad, por lo que hizo un llamado a este grupo a declarar alerta de violencia de género. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Sin igualdad de género es el último gran desafío contra la pobreza. Prete Sundaram y Fiona Salter, IPS. Las mujeres constituyen 2/3 de los 1.400 millones de personas que viven en la extrema pobreza y 60% de los 572 millones de trabajadores pobres, según diversas estimaciones. Las mujeres y las niñas aún padecen un estatus de subordinación. Tienen menos oportunidades, ingresos más bajos, menos control sobre los recursos y menos poder que los hombres y los niños. La preferencia por el varón sigue privando a las niñas en la educación, y el peso del cuidado que soportan las mujeres atenta contra sus oportunidades de formación y desarrollo profesional. Un estudio de la Federación Internacional de Paternidad Planificada analiza los vínculos entre los derechos de salud sexual y reproductiva y tres aspectos centrales de la igualdad de género: desarrollo social y participación económica, política y vida pública. El informe Derechos de Salud Sexual y Reproductiva, DSSR, la clave para la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres, ofrece recomendaciones específicas para los gobiernos y las agencias de las organizaciones de las Naciones Unidas, ONU. El informe evalúa de forma objetiva lo que ya se sospechaba, que los derechos son fundamentales para lograr la igualdad, porque cuando las mujeres gozan de buena salud, la trayectoria de sus vidas se puede transformar. Hay cifras claras que muestran que la negación de los derechos es causa y consecuencia de ideas profundamente arraigadas sobre qué significa ser hombre o mujer. Las normas sobre género dejan a las mujeres y a las niñas en peligro e imposibilitadas de desarrollar todo su potencial. En casos extremos, hasta les cuesta la vida. Las mujeres mueren porque no tienen acceso a servicios de aborto, pierden la vida por causas evitables relacionadas al embarazo y al parto, o a manos de parejas violentas. Existen ejemplos de esto en todos los rincones del mundo. Una de cada tres mujeres sufre a lo largo de su vida violencia de una pareja sentimental o agresión sexual de un desconocido. Y las que sufrieron violencia de sus parejas tienen 50% más de probabilidades de contraer el virus de inmunodeficiencia humana, causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La violencia de género y sexual es un gran problema de salud pública en todo el mundo. Es una barrera al empoderamiento femenino y la igualdad de género, y una limitación para el desarrollo con un gran costo económico. La proporción de mujeres con empleos formales aumentó en el último medio siglo, pero un número sorprendente todavía trabaja en el sector informal debido a la desigualdad de género. Independientemente de la cultura o del sistema económico, las mujeres siguen asumiendo el grueso de las tareas no pagas. Ellas constituyen la mayoría de los trabajadores del sector informal y son 83% de los trabajadores domésticos. El trabajo en el sector informal puede ser más inseguro y precario y tener un impacto concreto en los derechos sexuales de salud reproductiva de las mujeres. Por ejemplo, la falta de regulación las deja más vulnerables a tener bajos salarios, a un acceso limitado a la salud o a la licencia maternal y a sufrir discriminación laboral, como la agresión sexual. En casi todos los países, los hombres tienen más tiempo diario para el ocio, mientras que las mujeres pasan más tiempo realizando actividades no remuneradas. Ellas dedican de 1 a 3 horas más al día que los hombres realizando tareas domésticas, de 2 a 10 veces más tiempo al día dedicadas al cuidado de los hijos, ancianos o enfermos, 1 a 4 horas menos al día en actividades comerciales. En todo el mundo, la participación laboral de las mujeres de entre 25 y 39 años disminuye de 10 a 15% por cada hijo. Las mujeres suelen tener menos acceso a las instituciones financieras y a mecanismos de ahorro, mientras el 55% de los hombres tienen una cuenta bancaria. Solo 47% de ellas tiene una. En este ámbito también los derechos de salud sexual y reproductiva son clave. La verdadera estabilidad y el empoderamiento se logran asegurando que los marcos normativos en las economías formales e informales tomen en cuenta la vida reproductiva de las mujeres. En el ámbito político, los roles de género limitan las oportunidades de las mujeres para participar en los procesos de decisión. El rol de género de las mujeres está recalcado. Tiene menos tiempo para actividades fuera del hogar, lo que limita su influencia en procesos de decisión informales, que suelen quedar escondida o no respetada. No sorprende, entonces, que solo una de cada cinco integrantes de los parlamentos sea mujer. Una de las razones de la baja participación femenina en la vida pública y política es que la política partidaria y los recursos estratégicos están dominados por los hombres. Además, las mujeres tienen que superar barreras que los hombres no, como la falta de interconexiones y limitaciones para la realización de viajes laborales. Los votantes tienen cuatro veces más probabilidades que los hombres de ser víctimas de intimidación durante los procesos electorales en países con aparatos estatales frágiles. Lo que muestra el informe es que la desigualdad de género impide que las mujeres y las niñas cosechen los beneficios y contribuyan a la vida política, económica y social. ¿Cuál es la respuesta? A decir verdad, ningún enfoque por sí solo logrará cambios. Hay que apuntar a soluciones que sirvan para las complejas y variadas vidas de la población femenina. Lo que sí se puede cambiar y que se da en el centro de los esfuerzos para erradicar la pobreza y lograr los objetivos de desarrollo es defender los derechos de salud sexual y reproductiva. Si puedes decidir con quién vivir, qué le pasa a tu cuerpo y el tamaño de tu familia, si eres libre para tomar decisiones sobre derechos fundamentales, solo entonces podrás participar plenamente en la vida política, económica y social. Es la libertad de la que fluyen todas las otras libertades. Presume jueves. Un hombre raras veces soporta heridas fuertes. Amigo, di que sientes teniéndome de frente. Que llueve. ¿Qué puedes ya venderme? De enero hasta diciembre. La cruda es una fiebre que pago por beberte. ¿Qué sigue tras la 59ª del CSW? Sara Lovera, CEMLAC, AMECOPRES. El edificio de Naciones Unidas poco a poco se ha quedado solo. Las mujeres migraron después de una intensa actividad. Más de 200 reuniones paralelas y el temor de ir para atrás en los derechos de las mujeres. Los pasillos son transitables. Ya no hay algarabía, sino negociaciones muy diversas. Una principal es la de financiación para lo que sigue, tras un reconocimiento tácito de que las cosas no fueron todo lo exitosas que parecían. Ya sé, cuando esto se lea, habrá muchas personas que dirán que ya lo sabían, y la realidad es la mejor muestra. Pero la realidad está hecha de varias imágenes. ¿Quién no recuerda las discusiones en el año 2000, porque todo se encorchetaba, como se dice en la jerga de Naciones Unidas, la batalla para ponerle el nombre a los derechos sexuales y reproductivos? El tema de incorporar por ley la igualdad entre hombres y mujeres, las resistencias conservadoras y machistas para el establecimiento de las cuotas de género, la reafirmación de que los derechos humanos también incluyen a las mujeres, los diálogos infinitos para acordar cómo abordar el asunto de las costumbres y las religiones que se tratan de imponer en países laicos. Las acciones de las mujeres organizadas y sus alianzas para ir caminando, aunque sea un pasito, tiene sentido, y la ventaja es que hay quienes invierten energía y tiempo para hacerlo. Aquí eso sucedió, un pasito. Dejar en claro que no puede seguir adelante la discusión mundial, que tiene que mirar otros 15 años adelante, tratando de enderezar al planeta amenazado por la pobreza, la rebelión con causa, las guerras y la escasez de energéticos. Acciones que no pueden hacer invisible que hay medio mundo, exactamente la mitad de todo, que somos las mujeres. La diferencia es que aquí se fueron las mujeres un poco decepcionadas, porque al movimiento feminista, promotor, autor, vanguardia, en cada tramo de avance y ley, lo sacaron del edificio de las Naciones Unidas, le cortaron la tradicional interlocución e intentaron acallarlo en sus reclamos. El pasito es que sí, que algunas ONG se entrevistaron con la jefa de ONU Mujeres, se quejaron del bajo perfil para las actoras principales y de la desequilibrada forma de funcionamiento. Otras pudieron estar con sus misiones gubernamentales, hablarle de tú a la autoridad y solicitar asientos, compromisos, reuniones para el futuro, e hicieron presencia. Hasta les exigieron como si estuvieran en casa. En misiones donde hay una postura abierta, como en la de México, haciendo honor a su antigua tradición de política exterior y apertura, que ya se nos había olvidado después de aquel comes y te vas, hace 2 días hasta las 2 de la mañana, estuvo la discusión para que el seguimiento de esta evaluación mundial se haga incluyendo a la sociedad civil. Pero no solo eso, recuperando palabras que en los documentos de Naciones Unidas son fundamentales. ¿Cómo? Es que de pronto en esas reglas se tachó derechos humanos una y otra vez. En párrafos que parecían inocentes, o se pretendía eliminar el diálogo social, o se daba más importancia a pequeños avances que a los grandes y persistentes problemas. El barco se enderezó. Los compromisos del ECOSOC, la intervención diplomática de varios países, entre ellos México, la fuerza de la razón, y aunque no se crea, la importancia de la presencia física de las organizaciones cuando menos detuvo la intención de los encubiertos machos, de los países de siempre. Esa, una intención de atraso y desmesura. Se me acelera el corazón cuando me acuerdo y cuando me veo en tanta inocencia en el pasado. En el año 2000 apenas había un dato sobre el negocio universal de la trata con fines de explotación sexual. Hoy es un tema de preocupación en la boca del ECOSOC. Entonces era de vida o muerte dialogar con la delegación mexicana, de vida o muerte, un párrafo que se quería quitar. Claro que algo cambió, y los gobiernos que son las Naciones Unidas saben muy bien que el trabajo de las mujeres es garantía para que sobreviva el sistema económico y base de grandes ganancias en todos sentidos. ¿Qué harían los dueños del mundo sin la inteligencia y los brazos para trabajar que hoy aportan las mujeres? Incluso en ese parece el más atrasado, en donde las mujeres con burka también producen para la economía mundial. Se llama Agenda de Desarrollo Post-2015. Esta agenda es la negociación central en las oficinas y en las dependencias de las Naciones Unidas. La agenda debe contener claramente un enfoque de derechos humanos. Se dice que será una agenda universal, transformadora, centrada en la inclusión socioeconómica y el desarrollo sostenible. Una parte central de dicha agenda son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, que a diferencia de los Objetivos del Milenio, ODM, que fueron elaborados por pocos y sin participación. Ahora están hechos a través de un proceso intergubernamental de negociación de más de 18 meses, en el que contribuyeron no solo Estados miembros de Naciones Unidas, sino actores relevantes de la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales. México, hay que saberlo, hay que anotarlo, según se sabe, impulsó la perspectiva de inclusión social y económica, la naturaleza transversal de la perspectiva de género y el empoderamiento de las mujeres, así como el enfoque y conocimiento de que la pobreza tiene efectos multidimensionales. Se espera que la Agenda de Desarrollo post-2015 y sus ODS como guía para la acción global, regional y nacional en los próximos 15 años sean adoptados en una cumbre a celebrarse en septiembre de 2015, en la que participarían jefes de Estado y de Gobierno. Es ahí donde deben estar bien puestos los derechos de las mujeres. De esta agenda debe desprenderse la rendición de cuentas, misma que no podrá tener sentido si no hay forma de medir mecanismos claros de demostración tanto de avance como de retroceso. Un tema fundamental de que la sociedad civil debe tomar nota. Por eso es tan trascendente que las mujeres no se desprendan de estar siempre alertas, aunque requieran de gran esfuerzo por estar dentro del proceso de información y negociación, en esos, estos y los que siguen. Tu destino, te puedes ir a recorrer esas calles cerradas del olvido, pero no puedes dejarme de querer. Te puedes ir con tus amigos, te puedes ir a buscar a otra mujer, te puedes ir si quieres al infierno. ¿Qué es una película machista? Laura Freixas, HuffingtonPost.es. El 70% de los personajes que aparecen en el cine son hombres. Dato curioso, si tenemos en cuenta que el 50% de los habitantes del mundo son mujeres. Tenemos pues una primera evidencia, algo chirria, aunque solo sea desde un punto de vista fríamente numérico. En la representación del mundo que nos ofrece el cine, véase el estudio Gender Bias Without Borders del Gina Davis Institute 2014. Pero vamos ahora con lo cualitativo y utilicemos como ejemplo las 5 cintas nominadas al Goya a la mejor película. Empecemos con la ganadora, La Isla Mínima y Con el Niño. Ambas responden a un modelo muy habitual en el cine dirigido al gran público, que podríamos resumir en tres reglas. Una, la acción gira en torno a hombres que pelean. Dos, contrariamente a los varones, las mujeres no son presentadas, no en función de sus proyectos propios o de las relaciones que establecen con los personajes de su mismo sexo, sino según sus relaciones con los hombres. Tres, que un personaje femenino se dibuje como positivo o al menos indiferente o negativo depende de si favorece o entorpece los proyectos masculinos. Tanto en La Isla Mínima como en El Niño, los papeles de ellas, muy secundarios, consisten principalmente en ayudarlos a ellos. En La Isla, aparecen solamente para dar pistas a los inspectores que ocupan el centro de la narración. Sus propias vivencias importan poco. ¿Por qué? Por ejemplo, no se da mayor protagonismo a la madre de las víctimas, o a sus compañeras, o a ellas mismas, en flashback. En El Niño, sirven igual de apoyo. Una ayuda a los policías, la otra a los traficantes, o de reposo del guerrero, al que relajan como un rato de sexo o consuelan visitándole en la cárcel. En cuanto a los personajes femeninos negativos, en el modelo de cine del que estamos hablando, que no es el único, pero sí el dominante, responden a los estereotipos de loca, víctima o manipuladora. Este último resulta especialmente interesante, versión ayoranta de la figura de larga tradición. La bruja sirve para corroborar la idea fundamental en el patriarcado, de que el poder en manos femeninas es siempre ilegítimo y peligroso. Veámoslo en otra de las películas nominadas, Magical Girl. Aparecen en ella una niña y una mujer, ambas manipuladoras. La adulta encarna además los otros dos modelos clásicos, loca y víctima. Si uno de los protagonistas masculinos se convierte en chantajista y el otro en asesino, es por culpa de la hija en un caso y de la examante en otro. Ya se sabe, cherche la femme. ¿Qué es entonces una película machista? La que aplica y corrobora los principios del patriarcado. ¿Cómo considerar que los hombres merecen más protagonismo que las mujeres, o que una mujer se define por su relación con un hombre, o que las mujeres, si no son complacientes, son odiosas, o que si tienen algún poder, lo han obtenido por medios turbios y lo ejercen con consecuencias nefastas? A quienes formulemos este tipo de críticas, se nos suele responder que la sociedad es machista y el cine, o la cultura en general, se limita a reflejarlo. Bien, el simple dato de que solo el 30% de los personajes cinematográficos son femeninos. Siendo así que en la sociedad, machista o no, ellas son el 50%. Debería bastar para poner en duda esa afirmación. En cuanto al contenido de las películas, muchos creen, y así lo dicen, que quienes protestamos contra el machismo preferiríamos un arte que se tapase púdicamente los ojos ante una realidad desagradable, sustituyéndola por una ñoña Disneylandia donde todo el mundo es bueno. Así, por ejemplo, en un reciente comentario titulado ¿Faltan mujeres en los Óscares?, la crítica cinematográfica mexicana Fernanda Solórzano afirma que la película Perdida, David Fincher, 2014, muestra la vida como es, no como debería ser. La película narra, atención, spoiler, los turbios manejos de una mujer que finge ser violada y asesinada con la única intención de destrozarle la vida al marido. Es algo que probablemente no ha sucedido jamás, mientras que, como ustedes saben, cada año miles de mujeres son violadas y asesinadas en todo el mundo. ¿No es increíble que una crítica de cine pueda afirmar que Perdida muestra la vida como es? Increíble. Y una prueba de la eficacia del cine, y por cierto, ¿piensan ustedes que una película que mostrara un hombre fingiendo su asesinato a manos de yihadistas para perjudicar a la comunidad musulmana se exhibiría con toda normalidad en los cines como se exhibe Perdida? La sociedad es machista. El cine no tiene por qué serlo. ¿Qué mejor prueba de ello que las otras dos cintas nominadas al Goya a la mejor película, Relatos Salvajes y Loriac? En Relatos aparece un espléndido e inusual personaje femenino, la novia engañada, que con su violenta venganza se gana el respeto del hombre que la engañó. En cuanto a Loreac, muestra algo que sucede en la realidad y que es importantísimo para las mujeres, la amistad y enemistad entre ellas, pero de lo que el cine raramente se ocupa y lo hace con respeto, con hondura y sin idealización. Acabo con dos observaciones y un ruego. Observación sobre las causas. ¿Por qué hay un tanto cine machista? Algo tendrá que ver el hecho de que más del 90% de las películas son dirigidas y la gran mayoría también escritas y producidas por hombres. Comparemos, por cierto, cómo trata la violencia machista David Fincher y cómo Issiar Boelín de Te doy mis ojos. Observación sobre las consecuencias, la insensibilidad social respecto a, por ejemplo, la violencia de género. Preocupa a una ínfima parte de los españoles, según los estudios del CIS. Algo tendrá que ver con un cine que presenta a las mujeres como seres de poca importancia y que, si no son sumisas, son odiosas. Y para terminar, un ruego. Señores cineastas, a las señoras no les hace falta pedírselo porque ya lo hacen y no ven un poco. No repitan una y otra vez y otra los mismos clichés. El hombre interesante, heroico, incluso si es villano. La chica sexy, la mujer loca, víctima o malvada. Que estamos indignadas, pero además aburridísimas. La voz de las sirenas seduce a los navegantes. Es un deseo exasperante que se les entra en las venas. Así le pone cadenas al hombre por el oído, la mujer que lo ha escogido para llevárselo al mar. Allá te voy a enseñar lo prometido. Soy mi voz, cuerpo y alma. Soy mi voz, cuerpo y alma. Soy razón, soy palabra. Cantando soy, soy un torrente de sonido. Soy un suspiro, soy gemido en esta voz. Revelo todo lo vivido. Cede la luz, cede la noche enardecida. Impulsan ley para tipificar como delito el acoso sexual callejero. Tamara Vidaurrázaga Aránguiz, CIMAC Noticias, CEMLAC. Seguramente la mayoría de las mujeres recuerda haber vivido una experiencia de acoso sexual en la vía pública. Sin embargo, este tipo de violencia es tan común que a veces hasta la naturalizamos y dejamos de verla como un acto violento. Para visibilizar y sancionar estos abusos, el Observatorio contra el Acoso Callejero en Chile, OCAC, presentó la semana pasada un proyecto de ley en el Parlamento llamado Ley de Respeto Callejero, impulsado por 7 diputadas y 3 diputados de una diversidad de partidos políticos y que cuenta con el respaldo de la Unión Europea y ONU Mujeres. Tenemos la convicción de que la Ley de Respeto Callejero es una medida indispensable para avanzar hacia un espacio público más amable y seguro para todos y todas, dijo María Francisca Valenzuela, presidenta de la OCAC. Agregó que esta herramienta permitirá prevenir ataques y proteger a las víctimas, además de poseer un enfoque preventivo, educativo y comprometido con la equidad de género. La nueva norma establecería el acoso sexual callejero como un delito, cuyas sanciones irían desde multas de entre 25 y 982 dólares hasta penas de prisión de entre 61 y 540 días. La pena aumentará en un grado si el delito se cometiera contra menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad cuya movilidad se encuentre reducida o quienes estén en estado de intoxicación temporal. También será un agravante cometer el delito en compañía de otras personas o entre varias. El proyecto define el acoso sexual callejero como un acto de naturaleza o connotación sexual ocurrido en lugares o espacios públicos o de acceso público en contra de una persona que no desea y o rechaza la conducta, afectando la dignidad y o derechos fundamentales de la víctima. Camila Vallejo, diputada de la coalición gobernante Nueva Mayoría, indicó que leyes como esta tienen por objetivo reivindicar nuestra lucha por la equidad de género, por el reconocimiento de nuestra humanidad, tantas veces pisoteada y maltratada. El proyecto se avala en la primera encuesta de acoso sexual callejero en Chile, también difundida la semana pasada, en la que se concluyó que el 99% de los acosos son realizados por varones, independientemente del sexo de la víctima, y que más del 90% de las encuestas han sufrido algún tipo de acoso en la vía pública. El promedio de edad en que las mujeres comienzan a vivir el acoso sexual callejero, según el estudio, es a los 14 años, si bien muchas señalaron que lo vivieron desde los 9 y 10 años de edad. Mientras más del 90% de las interrogadas han sufrido acoso callejero como silbidos, jadeos, sonidos, bocinazos y miradas lascivas, y un 72% ha sido víctima de comentarios agresivos que aluden al cuerpo o al acto sexual. Un tercio ha sufrido formas más graves de acoso, como tocamientos en senos, trasero o vulva, además de presión del cuerpo con los genitales masculinos, lo que en Chile es llamado como punteo. Poco más del 3% señaló haber vivido la forma más grave de acoso callejero, la violación. La encuesta también reveló que un 40% es acosada a diario y más del 77% al menos una vez a la semana. Esto significa que las mujeres de 25 años de edad en promedio llevan 12 años siendo acosadas en la vía pública, soportando un total de entre 634 y 440 incidentes de acoso cuando recién son jóvenes. La otra conclusión del estudio es que las más jóvenes son más acosadas, presuntamente porque los agresores buscan víctimas más indefensas, por lo cual quienes están en edad escolar serían las más proclives. Solo un 5% de las víctimas ha denunciado, lo que seguramente se debe a que en la actualidad este tipo de violencia no es un delito, sino una falta a la moral y las buenas costumbres. Además, rara vez es sancionada, puesto que se ha naturalizado, lo que explica que del total de denuncias, solo un 10% se manifestó conforme con los resultados. Del total de encuestadas, un 71% señaló haber tenido al menos una experiencia de acoso que considera traumática, casos que ocurren principalmente entre 10 y 18 años de edad, lo que da cuenta de las principales implicaciones psicológicas de este tipo de violencia, que explica que un 24% nunca haya contado lo sucedido. Para promover la necesidad de esta ley, el OCAC Chile realizó un video que puede verse en la página de YouTube. Buenas noches a todos. es un gusto estar aquí nuevamente. Un saludo muy cariñoso a toda la audiencia latinoamericana desde Argentina. Y como siempre, mi saludo para las compañeras y compañeros del colectivo Alternativa Latinoamericana. Hoy, además de hacer una difusión de música realizada por mujeres, quiero sumar la significación de una fecha recientemente pasada, el 24 de marzo, el martes pasado. Es una fecha muy significativa para la Argentina, pero también para Sudamérica, y yo sumaría aún a Latinoamérica. Se han cumplido el pasado 24 de marzo 39 años del golpe militar. Y probablemente no solo ocurre en la Argentina, sino que también puede ocurrir en cualquier otro lugar de Latinoamérica. Habrá muchos cuestionamientos para el gobierno nacional argentino, y personalmente quiero hacer pública una expresión con la que coincido. Coincido totalmente con aquellas palabras que dijera Juan Gelman al periodismo argentino en su última visita a la ciudad de Buenos Aires. Juan Gelman dijo: "No nos engañemos, con aciertos y desaciertos, tenemos el mejor gobierno de los últimos 30 años". Y esta referencia a una fecha de la historia argentina, quiero ampliarla, abrir el abanico y unirla a una necesidad, no solo sudamericana, sino latinoamericana. Por tal razón, la música de hoy se refiere a este tema. Simplemente traer las voces de mujeres con un llamado tan necesario, no solo referido a las dictaduras, sino un llamado histórico, y no solo a Sudamérica, sino a toda Latinoamérica. Quiero comenzar con un poema de la poeta argentina Ivonne Bordelot, que escribió Canción de cuna para América Latina, y una voz se atrevió a musicalizar algunos poemas de importantes mujeres y varones poetas argentinos. Ella es María Cristina Turró, y vamos con esta canción de cuna que concluye: "Ladrones y asesinos llaman a tu puerta. 5 siglos dormiste, América Latina. Ahora despierta". Duerme, América Latina. Duerme callada. Vinieron los españoles, no quedó nada. Duerme, niña preciosa, duerme tranquila. Vinieron los ingleses y fue la esquila. Duerme, niña mía, duerme con con los yanquis se durmió el Che. Duerme, niñita pobre y sin desvelos, que por ser pobre es tuyo el reino de los cielos. Mejor lo olvidas, petróleo, cáncer, guerra, cólera y sida. Duerme, mi tesoro, vendrán milicos, tu cuna de madera la harán añicos. Duerme, niña mía, duerme con fe, tuyo el reino de los cielos. Duerme, niña mía, y duerme tanto que se te olvide el hambre, también el llanto. Duerme, niña mía, y duerme tanto que se te olvide el hambre, también el llanto. Duerme, niña mía, duerme con él, como con los llantos. El reino de los cielos. Ladrones y asesinos llaman a tu puerta. Despierta, despierta. Al unir esta fecha nacional argentina, 24 de marzo, Día de la Memoria y la Justicia, con aquella expresión de Juan Gelman, es porque, quien no lo sepa, ha sido este gobierno el que ha declarado Día de la Memoria, fomentando de esta manera la defensa de la vida, de la paz, de la justicia social. Y ahora quiero pasar a un trabajo legendario, un trabajo de antología y a una voz universal, Mercedes Sosa, y aquel trabajo, no sé si muy conocido, Cantata Sudamericana. Y vamos a este tema que nos lleva a todas las fechas que no debemos olvidar. Americana soy, y en esta tierra, y en esta tierra yo crecí. Vivirán en mí milenios indios y centurias de español. Su corazón que late en su extensión, hambriento de justicia, paz y libertad. Yo derramo mis palabras y la cruz del sur. Bendice el canto que yo canto como un largo crucifijo. Canto usted y canto yo, es Sudamérica mi voz, es mi país fundamental, de norte a sur, de mar a mar, es mi nación abierta en